Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Aprecia tu trabajo. Habrás notado que algunas personas reciben atención, lealtad, admiración y respeto, y otras no. ¿Por qué? Las que reciben más respeto son las más exitosas. Es el poder del pensamiento. Se aprecian a sí mismas y por eso obtienen mayores éxitos. Los demás ven en nosotros lo que nosotros juzgamos de nosotros mismos. Tiene un influjo extraordinario nuestra autoimagen en la imagen que se forman los demás sobre nosotros. Y recibimos el tratamiento que creemos merecer. Si nuestros pensamientos, emociones, actitudes y comportamientos son despectivos hacia nosotros mismos, recibiremos un trato despectivo. Si nos apreciamos como es debido, generalmente recibiremos aprecio de los demás. Y recuerda nuevamente el influjo que tienen el pensamiento, el concepto, la idea que yo me formo de mí mismo sobre mis emociones, sobre mis sentimientos de agrado, de desagrado, de seguridad, de inseguridad. Y las emociones influyen sobre mis actitudes y finalmente mis actitudes tienen un influjo enorme en mis comportamientos. Es el principio fundamental de la terapia racional emotiva propuesta por Alberto Ellis. ¿Es capaz con su tarea? Quien cree que lo es. Debemos pensar que somos personas valiosas, valiosas ante Dios, valiosas ante nosotros mismos, valiosas ante nuestros prójimos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos sus hijos por el bautismo. Somos personas importantes. Fijémonos en algunas técnicas que acrecientan nuestro respeto. Y primero, hablemos de la presentación personal. Presentarse como persona que merece respeto ayuda al otro a pensar que tú eres capaz, valioso, hasta importante. Tu apariencia habla. Apareces como la clase de persona que quieres ser. Fíjate en ciertos adolescentes que se presentan mechudos, sucios, con un traje desgarrado, peludos, o en un caballero, o un empleado de almacén, o una secretaria, que saben presentarse aún pobremente, pero dignamente, limpios. Mira a través de los ojos de tu superior, o de un maestro, o de un jefe, qué tipo de persona ve cuando se encuentra contigo. Hablan los psicólogos del poder que tiene la primera impresión sobre las personas. La primera impresión es definitiva y difícil, aunque no imposible, de cambiar. Cuesta tampoco aparecer limpio y usar del vestido para levantar los espíritus de los demás y crear confianza, que puedan siempre expresarse al verte: he aquí una persona que tiene autorrespeto, que es importante, trátalo como a tal. Ayuda a determinar lo que los otros piensan de ti, y eso, a su vez, influye en tu autoconcepto, en tu autoimagen y en tu autoestima. Usa un vestido modesto, pero limpio y arreglado. Tu presentación habla a los demás, pero también te habla a ti mismo. Te hace sentir respetable, aun importante. Si tú te sientes inferior, eres inferior. Tu presentación y limpieza en el cabello, en la barba, en las uñas, en todo tu ser. Segundo, piensa que tu trabajo es importante. Estaban tres albañiles asentando ladrillos para una construcción. Un visitante les preguntó: ¿qué hacen ustedes aquí? El uno dijo: estoy poniendo ladrillos, colocando ladrillos. El segundo dijo: estoy construyendo un muro. Y el tercero respondió: estoy construyendo una catedral. ¿Cuál de los tres crees tú que progresó? ¿El que estaba en su trabajo convencido de que estaba pegando simplemente ladrillos por una obligación? ¿El que tenía algunas aspiraciones de crear un muro? ¿O el que respondió: estoy construyendo una catedral? Quizás este tercero, quizás llegó a ser maestro de obras, tal vez arquitecto y constructor de verdaderas catedrales. Los demás no lo conocemos, pero probablemente no prosperaron, no ganaron en su trabajo. Lo que pienses de tu trabajo dice mucho acerca de ti, de tus posibilidades y de tu futuro. Soy importante, tengo lo que merezco, soy un trabajador de primera, me espera un porvenir grande, tú eres lo que piensas que eres. La psicología de víctima y la autocompasión no han dejado a nadie vivir feliz. Muchas investigaciones de psicología industrial han llegado a la conclusión de que las mayores satisfacciones en el trabajo no se hallan solamente en la cuantía del salario o en el dinero que el trabajador devenga, sino en otros factores como el trato que uno recibe, la personalidad de sus jefes y compañeros y el ejercicio mismo de las propias habilidades. Es interesante conocer una encuesta reciente del Conference Board, grupo de capacitación y asesoría gerencial de Nueva York. Parece que en los Estados Unidos se está produciendo un cambio profundo en las últimas décadas. Jan Izzo, presidente de la Izzo Consulting de Vancouver, Canadá, realizó 2.500 entrevistas en las cuales preguntó a los encuestados cuánto experimentaban su más alto rendimiento en el trabajo y qué era lo que producía más satisfacción en él. Un 85% de los encuestados expresó que aunque tuvieran suficiente dinero como para sentirse económicamente seguros, continuarían trabajando. Esta encuesta sugiere que el reto de las empresas y sus líderes no es más la tradicional concentración en el rendimiento, la productividad y la cuantía del salario, sino otros factores como la autorrealización personal, la autorrenovación por medio del trabajo, el sentir que uno está contribuyendo y aportando a los demás y al progreso y bienestar de la comunidad. Pregúntate con mucha sinceridad, amigo oyente, si has aprendido el gran secreto psicológico de encontrar satisfacción no solo en el descanso, las vacaciones y la diversión, sino en tu mismo trabajo. En una vida normal, el trabajo ocupa en promedio por lo menos 8 de las 24 horas que tiene un día. Un trabajo se puede desempeñar con gusto o a regañadientes y con psicología de víctima. Cuando alguien no sabe encontrar gusto en el trabajo, ha perdido un tesoro supremamente valioso. ¿Quieres vivir contento? ¿O por el contrario, vas a pasar aburrido y malgeniado la tercera parte de tu vida? Pero hay algo más. Un trabajo se puede desempeñar bien o mal, y solo disfrutarás de tu trabajo si lo realizas bien. El primer paso para encontrar gusto en el trabajo es desempeñarlo adecuadamente, es aprender bien su oficio. Decía Lincoln: mientras más envejezco, más comprendo que solo hay una riqueza, una seguridad en esta tierra, y se la encuentra en la capacidad de una persona para desempeñar bien una tarea. Reflexiona. ¿Has aprendido bien el oficio que desempeñas? ¿Te has preparado para él? ¿Te esfuerzas por progresar en él? ¿Tienes ansia de actualizarte? ¿Buscas la excelencia? Si has hecho un pacto con la mediocridad en el desempeño de tu oficio, quiere decir que te dejó el tren. Si eres cristiano, el trabajo reviste para ti una altísima dignidad, pues te remonta al plano de la voluntad concreta de Dios. Con él estás cumpliendo la voluntad de Dios sobre ti y tal vez ejerciendo un verdadero apostolado. Tu trabajo reviste la dimensión eclesial que nos enseñó Juan Pablo II en su encíclica sobre la dignidad y valor del trabajo humano, Laborem Exercens. Will Rogers nos da el secreto para triunfar en el trabajo y en la vida. Dice así: si quieren tener éxito, es tan sencillo como esto. Conozcan lo que están haciendo. Amen lo que están haciendo. Y crean en lo que están haciendo. Sí, así de sencillo. Repito, conozcan lo que están haciendo, amen lo que están haciendo y crean en lo que están haciendo. Primero, conozca lo que estás haciendo. Para triunfar, hay que conocer bien su oficio y actualizarse en los conocimientos. Aprovechemos todas las oportunidades para perfeccionarnos y vivir actualizados. La escuela nunca termina para las personas que en realidad desean triunfar, escribe Og Mandino. Hoy tenemos que entrenarnos en nuestros conocimientos profesionales por lo menos 4 veces en la vida. Hasta 1900, la ciencia se duplicaba cada siglo. Al final de la Segunda Guerra, cada 25 años. Hoy, cada 5 años o tal vez cada 3. Nuestro crecimiento personal y profesional en nuestro oficio jamás debe tener fin. Es una jornada, no es un punto de destino. El niño experimenta que nunca puede alcanzar el horizonte. No hay nada tan poderoso en la vida como una idea. Alguien ha dicho, temo al hombre de una sola idea. Temo al hombre de una sola idea. Y Lacordaire, el gran orador de Notre Dame de París, dijo que la palabra quiero es un vocablo más poderoso que el hombre ha inventado. Dice así, un hombre que sabe y que sabe que sabe, puede hablar con autoridad y no puede compararse con nada. Segundo, ame lo que está haciendo. ¿Trabajamos solo por dinero? Entonces estaremos siempre mal pagados. Por eso, hay criticones que parecen un comité de quejas de un solo hombre, en sesión permanente. Podemos expresar algo agradable de cada persona, de cada plan, de cada acontecimiento. Will Rogers tenía razón al decirnos que debemos amar lo que estamos haciendo, pues porque podía afirmar sinceramente, jamás conocí a una persona que no me hubiera agradado. Qué difícil, ¿no es cierto? Es importante amar nuestro trabajo y la institución para la cual trabajamos. El sentido de identificación y pertenencia a nuestra empresa es fundamental para nuestra realización personal y para el rendimiento en nuestro trabajo. Si quieres tener éxito, según Will Rogers, es tan sencillo como esto. Conozcan lo que están haciendo, amen lo que están haciendo y crean en lo que están haciendo. Hemos hablado sobre conocer y amar lo que estamos haciendo. El tercer consejo es crea en lo que está haciendo. El máximo resorte de la persuasión humana es creer en lo que decimos y en lo que hacemos. El común denominador de todos los grandes hombres de la historia es que todos creían en lo que hacían. El mundo es un espejo que le devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos, creencias y entusiasmo. Trabajemos creyendo en lo que estamos haciendo, como aquel albañil que creía que estaba construyendo una catedral al poner los ladrillos. Nunca pactemos con la mediocridad. A la larga, la calidad de nuestro trabajo será el factor que decida hasta qué grado el mundo valora nuestros servicios. Se ha hecho famosa la expresión de San Ignacio de Loyola, magis, palabra latina que significa más. San Ignacio, quien con su voluntad de hierro y la ayuda de Dios, realizó una obra y creó una compañía, la Compañía de Jesús, que cambió el rumbo de la historia religiosa del mundo en el siglo XVI, y cuya máxima era a la mayor gloria de Dios, no simplemente a la gloria de Dios, sino a la mayor gloria de Dios, siempre el magis, más allá. Nuestro trabajo humano tiene una altísima dignidad y se remonta al plan del apostolado eclesial, cuando se considera su dimensión cristiana, como lo afirma Juan Pablo II en la Laborem Exercens. Esta reflexión, querido amigo o amiga, fue escrita por el padre Gustavo Jiménez Cadena, director de Ecos de Pasto. La tituló Misión Imposible. Y con estas palabras lo dedica a sus amigos. Dedico estas líneas a todas aquellas amigas y amigos que en un momento de la vida, o en muchos, han tenido la impresión de que sus trabajos para construir un mundo más bello y más fraterno carecen de utilidad. Era de noche, cuando el Principito, después de su visita al último asteroide, aterrizó en la playa de Coveñas. El mar estaba muy agitado. Se escuchó el bramido de sus olas durante toda la noche. Las palmas de coco cabeceaban furiosamente, agitadas por el viento. Una y otra vez, el fogonazo de los relámpagos se coló por entre las rendijas y llenó de luz el interior de la cabaña, sobre cuyo suelo de tierra dormía el Principito con el zorro acurrucado a sus pies. Amaneció. Era una mañana transparente como el cristal, un cielo radiante sin nubes, un mar de aguas azules quietas. Al salir el Principito de su cabaña, puso la mano sobre la frente a modo de visera y tendió la vista a lo largo de las costas del inmenso golfo. Las arenas presentaban un espectáculo extraño. La marejada de la noche anterior había arrojado a las orillas centenares, tal vez miles, de estrellas de mar. Era una playa de arena negruzca, toda ella tachonada de estrellas vivas. Al calentar el sol, todas estas estrellas morirán achicharradas, dijo el zorro con tristeza. El Principito, sin responder palabra, se agachó y recogió una estrella, una de tantas, la que estaba más cerca de sus pies, la miró, era del color de la leche, mezclada con café y moteada de pequeños puntos blancos y negros. La sostuvo en su mano derecha. No había duda alguna, estaba viva, le hacía cosquillas en la palma de la mano. Por un momento, y tal vez para siempre de ahí en adelante, dejó de ser una de tantas, y se convirtió en su estrella. Le puso un nombre, la llamó Belleza, y luego con un gesto de ternura la arrojó al mar mientras le decía en un susurro, vivirás. El ruido seco de un chas al caer el molusco al agua sonó en los oídos del principito como un gracias, muchas gracias. Entretanto, el zorro, agazapado detrás de un tronco podrido, miraba embelesado a su amigo, el principito. Vio cómo éste se agachaba una vez más y recogía del suelo una segunda estrella. A esta la llamó Resurrección, y después de sentirla palpitar entre sus manos, la lanzó también al agua. Y así continuó una y otra vez, llamando a cada una por su nombre. Fueron 10, fueron 50, fueron 100 y muchas más. Jamás las volverás a ver, observó el zorro desde su escondite. Pero eso qué importa, seguirán siendo para siempre tus estrellas, las que libraste de la muerte una mañana en la playa de Coveñas. Ya el principito había limpiado 20 metros de playa. Le dolía la espalda. Sentía dolor en los músculos de su brazo. Tenía una estrella en la mano, ya le había puesto su nombre y se disponía a lanzarla al agua cuando se oyó esta voz a sus espaldas. La voz provenía de un hombre recostado sobre una silla playera. Era un cuarentón en traje de baño, de carnes obesas y fofas, con la piel enrojecida de tanto tumbarse al sol. Tenía en las manos un vaso de whisky con hielo que sorbía por medio de un pitillo. Usaba anteojos oscuros. «Oye, muchacho», le gritó, «deja de cansarte más. ¿O es que crees que podrás salvar a todas las estrellas? Es inútil que sigas. Son miles. ¿No te das cuenta? Jamás lo lograrás». El principito paró en seco el movimiento ya iniciado de su brazo. Reflexionó. Le habían impresionado las observaciones del turista. No podía negar que había mucho de razón en ellas. ¿Qué hacer? Un instante después, con gesto decidido, arrojó al mar la estrella que tenía en sus manos, al tiempo que gritaba con toda la fuerza de su garganta, «Al menos yo sé que también ésta vivirá». Su trabajo por los demás no se había perdido. En el trabajo tú sirves a tu familia y sirves a la sociedad. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.